Bueno. Bienvenido otra vez al Jolidito Torres Podcast. Última hora. Mr. Cat sale no culpable. En su caso, como les dije en el primer podcast, yo les dije que no iba a pasar un carajo, Mr. Catch, y así fue, no le pasó tres carajos, no culpable. Pues nada, así finaliza el hashtag caso Mr. Catch. Vamos al tema que yo escogí para hoy. Yo quería hablar de las soluciones que podemos hacer para Puerto Rico. Como bien saben, como les dije en el primer podcast, y hoy no estoy tan ronco ni tan acatarrado como el primero, pero pues ya estoy medio, ok. Y mala mía para algunas cosas que dije en el primer podcast que me confundí, pero nada, todos somos humanos, el único perfecto aquí es Dios. Mala mía, que todavía estoy un poquito de catarro. Ok, como les dije, vamos a decir, yo les voy a decir las soluciones que yo tengo para Puerto Rico. A lo mejor sean diferentes a lo que ustedes piensan, pero nada, eso lo voy a decir y ya. Ok, como estaba diciéndole en el primer podcast, yo les dije que pues yo vivo en Estados Unidos. Yo no elegí venir para Estados Unidos, o sea, yo vení básicamente obligado. Pero nada, estoy viviendo por acá básicamente por razones económicas. Y nada, eso lo quería hablar, como que la economía de Puerto Rico. Ok, vamos. Yo creo que todos los problemas que tiene Puerto Rico ahora mismo surgen a raíz de politiquería. Me explico, ok. La gente, bueno, esto es obvio, obviamente en Puerto Rico hay solamente dos partidos que controlan este país. O sea, Popular PNP. Así, mira, puede ser una canción. Popular PNP. Mira, me refiero a que la gente no vota. Vota por la misma gente todos los años. Este partido te jode y este partido te jode, pero vota por el partido que te jode y por el partido que te jode. O sea, no hay razonamiento de parte de eso. Y también parte de eso es que el puertorriqueño no le importa mucho el futuro. El puertorriqueño le importa más lo que le va a pasar ahora. Por eso vimos lo de Alejandro García Padilla. O sea, Fortunio votó un cojón de gente y pues van a votar por el que no es el... Básicamente por un voto de venganza. Eso fue lo que pasó. O sea, a la gente no le importa lo que puede pasarle a su hijo de aquí a 20 años o algo así. Porque si nosotros, si nos queremos proponer algo para Puerto Rico, va a tomar mucho tiempo. No va a ser que si de un año para otro, una mierda así. No, tiene que ser, qué sé yo, un plan de 10 a 20 años como mínimo, diría yo. Exacto, el puertorriqueño es egoísta y masoquista. O sea, no le importa, tan jodido otra vez. Lo que estaba diciendo, ok, pues la politiquería, mano, pues la gente va a seguir votando popular o PNP porque en la mente tienen, estos otros partidos no van a ganar un carajo. Y mientras esté esa mentalidad, obviamente, esos partidos no van a ganar un carajo. Pero tú vas a seguir votando por otros dos partidos. Y en verdad, en Puerto Rico estos partidos no tienen mucha diferencia, no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos, pues, el Partido Republicano es súper conservativo, súper cristiano comparado con el Democrático, que es más o menos un poco eso, pero como que más. O sea, han legalizado marihuana en estado. En este estado que yo estoy viviendo ahora mismo, matrimonio gay, esas cosas, y los republicanos no quieren eso. En Puerto Rico ninguno de los dos partidos quieren eso. Básicamente tenemos dos partidos cristianos conservativos, básicamente. O sea que no hay mucha diferencia y aunque el PNP es estadista, yo no digo que hay mucha, yo como que digo que no hay mucha diferencia porque el PNP no hace un carajo por la independencia, o sea, para la mía por la independencia, por la estadidad, y tampoco el PIB tampoco hace un carajo por la independencia, o sea, no hacen nada, lo que quieren es chavo, o sea, eso es lo que es. Quería decirle como que un plan para Puerto Rico que yo me inventé, nada, bueno, pues como saben, Puerto Rico tiene un déficit, o sea, deuda bien cabrona. Y hay que buscar más forma de pagar esa deuda, o sea, y hay que reducir costos, y me refiero a una escala grande, o sea, hay que reducir el pago de el sueldo de los senadores, representantes, alcaldes, hasta el mismo gobernador, y toda esta gente que si secretario de educación, toda esa gente, hay que bajarle el sueldo, o sea, esta gente está cobrando un cojonal de chavo. Y tú lo vienes a ver. Y específicamente me refiero al alcalde, porque hay un cojón, o sea, son 78 municipios, 78 alcaldes que tienen 78 sueldos, cabrones. Y yo creo que hay que reducir eso. Pero en verdad, yo quiero hacer una pregunta. En verdad, una isla tan pequeña, lo que es Puerto Rico, en verdad, solo necesitamos 78 municipios, 78 ciudades. ¿En verdad es necesario? Para un lugar que es 100 millas de largo, 35 de ancho, o sea, ¿en verdad es necesario tener 78 municipios? Por eso yo propongo que se eliminen municipios, o sea, de esta forma podemos hacer en vez de una isla de 100 millas que tenga 78 municipios, que tengas 10 ciudades, algo así de sencillo. Si tú miras a ver otros sitios como en Nueva York, obviamente, esto es un ejemplo diferente, pero pues, en Nueva York viven más de 20 millones de personas, también la así, y hay un alcalde. Y como ustedes saben, pues Nueva York tiene 5 barrios. Entonces, pues cada uno de estos barrios tiene como un líder. No cobran el mismo sueldo que un alcalde, obviamente. Es como un líder comunitario. De esta forma tenemos que hacerlo así, como que los municipios aquí, o sea, un ejemplo. Eliminar municipios, que a nadie le importa, que son innecesarios, que si el municipio de Peñuela, Moca, Las Marías, Naguabo, Yabucoa, ¿para qué nosotros, para qué carajo nosotros necesitamos esos municipios? ¿Para qué carajo necesitamos esas ciudades? En verdad, ellos juegan algún papel importante en Puerto Rico, en la economía de Puerto Rico, algo así. No, o sea, estos municipios ya hay 78, o sea, podemos reducirlos bien cabronamente. Esto es lo que yo propongo. Por ejemplo, en el área donde yo soy, coger el área sureste de Puerto Rico y llamarle un Macao, o un nombre, no solamente tiene que ser un Macao, pero coger todos esos municipios y hacerlo una ciudad. Podemos dejar como que las divisiones de los municipios y que cada municipio tenga como un líder comunitario, así que no cobre un carajo y que sea como que vele por esa ciudad solamente, porque quiere, exacto, sin tener que cobrar un sueldo o nada. Y que toda esa área tenga un alcalde nada más. A lo mejor estás diciendo, porque, ay, esto no puede ser, no, las piedras tienen que seguir siendo las piedras. Y en verdad no es tanta diferencia, si yo mira, a ver, lo que estoy quitando es básicamente al alcalde de los pueblos. Porque en mi propuesta, si fuera gobernador, pues yo dejaría los hospitales, los CDT, las escuelas de todos los pueblos. O sea, esa área se va a seguir llamando Las Piedras, o Nahuabo, o Yabucoa, pero va a estar liderada en vez de cada uno un alcalde, pues toda esa área, toda esa región, por un alcalde, un líder que cobre un sueldo en vez de 10 sueldos separados. Así nos ahorramos un cojonal de chavo. En verdad, exacto. Vuelvo a decir la pregunta. ¿En verdad nosotros necesitamos el municipio de Nahuabo? En verdad nosotros necesitamos el municipio de Maunabo. En verdad nosotros necesitamos el municipio de de Calley. O sea, háganse esta pregunta. En verdad es yo digo que una propuesta bastante buena. Lo han mencionado antes en Puerto Rico. En verdad no han hecho un carajo. Obviamente no lo van a hacer porque estos dos partidos están en el trono y esos dos partidos obviamente tienen la gente que lidera todo este pueblo y ganan un cojonal de chavo. Así de sencillo. Por eso yo digo que podemos hacer como que el área azul de Puerto Rico llamarla Ponce, el área sureste llamarla Humacao, el área noreste llamarla Fajardo, una mierda así, en el área oeste completa llamarla Mayagüez. Así, porque ¿para qué carajo tú visitas tantos municipios? Si como que no tanta gente vive en ese municipio. De esa forma también podemos reducir senadores y eso, de representantes también y su sueldo, de hecho. Quería hablar de otra cosa, voy a darle un ejemplo, esto es otra de las cosas que puede hacer Puerto Rico para mejorar. Últimamente en el país de Italia ha habido una crisis económica bien cabrona y lo que hicieron para combatir esta crisis económica fue legalizar las drogas y la prostitución. Y ha estado funcionando. O sea, esta gente está arreglando su país por medio del vicio. Y hay algo que también se ha hablado antes, la legalización de marihuana en Puerto Rico. Donde yo estoy, ahora está empezando la legalización de marihuana. En Colorado también. En Colorado, como estamos más tiempo, pues podemos dar ejemplo. Por ejemplo, yo ya tengo un cojón de millones de chavos que estamos usando para hacer escuela y mierda. Y yo imagino que Puerto Rico puede hacer eso también, o sea, pueden legalizar por lo menos la marihuana, después todas las drogas y la prostitución también. Todo, o sea, en Puerto Rico hay un cojón de gente que fuma pasto, que son más futeros. Hay mucha gente que paga para chicharse puta, o sea. O sea, el gobierno puede cobrar un impuesto por cada una de esa gente y simplemente ganar un cojonal de chavo. Además, esto sería más seguro y combatiría un poco el crimen porque la gente no tiene que ir por un punto a comprar droga, la gente no tiene que ir bien tarde por la noche a buscarse una puta por ahí por la calle. O sea, sería algo más sencillo para todos. O sea, todo el mundo gana. Win-win situation. Pero pues esto pues a lo mejor es un poco imposible que pase porque esto Alejandro García ya no lo quiere, nadie lo quiere en el Senado. Bueno, la de la marihuana pues están medio medio con eso, pero la prostitución a lo mejor no se sabe. O sea, y esto pues yo todavía no entiendo por qué esto es ilegal, porque obviamente la marihuana, no está probado que te haga daño ni nada. No hay ni un solo estudio, o sea, no hay ni una sola muerte directamente relacionada con marihuana en el mundo. A cambio de los cigarrillos, sí, los cigarrillos te cogen, te dan cáncer. Entonces gente dice, ah, pero la comida también te da cáncer, tú puedes. Porque esto es como gente que vende cigarrillos. Tú le preguntas, ah, que tú. Porque yo, en un Reddit, AMI, había una conversación con un tipo, distribuidor de tabaco, de cigarrillos. Y estaba leyendo eso en Reddit. Y entonces, allá la gente le preguntaba, ah, ¿cómo se siente tú vender algo que mata a la gente? Entonces el tipo, ah, el tipo contestó, ah, los fast food también matan a la gente, los carros también matan a la gente. Y esa cosa así, pero es verdad, te puede matar gente, pero que no es algo innecesario como leer el tabaco. ¿Para qué carajo tú quieres tabaco? O sea, comida es diferente, porque nosotros necesitamos comida. O sea, para vivir nosotros necesitamos alimento. Y exacto, ¿para qué carajo tú quieres tabaco? Voy a fumar para qué. O sea, no hay ningún uso para el tabaco. Igual que los carros, o sea, tú puedes chocar con un carro o lo que sea, pero tú estás usando eso de método de transportación, no es como que tabaco. ¿Qué carajo estás haciendo con el tabaco? Nada. Básicamente joderte. Pero con la marihuana no hace ningún tipo de daño, o sea, no es como el tabaco, obviamente. Ni tan siquiera como el alcohol. Y hasta lo han comparado con. Han comparado el daño de la marihuana versus cafeína, que los chamaquitos, todo el mundo toma refresco y todo eso. Y hay un cojón de gente que muere por obesidad. Y en cambio, la marihuana nadie. Pues, entonces la gente es bien ignorante y simplemente. Hay gente que sí sabe esto, pero simplemente lo ignoran, pasan la página. No quiero ver esto, olvídate. Agua está fría. Quería decirle también que Susana Soltero se unió al equipo de Dando Candela. Nada, yo creo que eso va a durar más o menos lo mismo de lo que duró Ojeda y esto el travieso en Dando Candela. Quería seguir hablando del tema de hoy que puse. O sea, que empecé a hablar de las soluciones para Puerto Rico. Otra cosa de lo que Puerto Rico sufre, que en otros lugares, como donde yo vivo, no sufren, es de una luz y un agua súper cabrona de alta. Yo tengo una solución sencilla para esto y es lo que se hace en Estados Unidos. Es sencillo, o sea, en Estados Unidos aquí la luz es como una compañía celular, la compañía de cable. Tú puedes escoger entre varias compañías de celular, o sea, por ejemplo, está AT&T, T-Mobile, Sprint, claro, en Puerto Rico, pues estos proveedores de celular, ellos compiten para dar un mejor precio y tener más clientes. Así como se supone que funcione el capitalismo, ¿no? En Puerto Rico, básicamente existe un monopolio cuando se viene a la luz. Específicamente, o sea, en Puerto Rico hay solamente una compañía de luz que le da luz a todos y cada uno de las personas que están en Puerto Rico. Y entonces, pues, esta compañía puede hacer lo que quiera con sus precios, puede ponerlo tan bajo como tan alto como están. O sea, y nadie se puede quejar porque no pueden cambiarse para ningún lugar y ellos no pierden en ningún caso. O sea, porque no hay más ninguna compañía de electricidad en Puerto Rico. A cambio aquí, hay mucha compañía y si no te gusta tu compañía y si tú crees que el precio está muy alto, pues nada, te cambias para otra. Eso yo creo que es lo mismo que deben hacer en Puerto Rico. O sea, tú pones muchas compañías, o sea, dejar que el gobierno dejar que entre porque las compañías van a venir porque ellos quieren hacer chavo donde sea. Entonces, pues estas compañías van a ofrecer un montón de precios diferentes a la Autoridad de Energía Eléctrica y la gente obviamente va a preferir esos otros precios. Y yo creo que esa es la solución para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que es un poco raro que esto haga que vivir en Puerto Rico sea una mierda. Porque una familia de cuatro tiene que pagar más de $300 de luz, mientras que aquí paga 80. ¿Me entiendes? Y por eso, y hay una estadística por ahí, y yo vi una estadística que vivir en Puerto Rico sale más caro que vivir donde yo estoy en Seattle. Y yo creo que esa es la mayor razón, o sea, la luz, el agua. El agua, pues, también es un poco diferente, porque el agua Aquí también es del gobierno. Por lo menos donde yo vivo se paga como que una tarifa fija. O sea, tú pagas más que una tarifa y tú puedes usar todo el agua que quieras. O sea, pagas 50 pesos al mes todos los meses y usas todo el agua. Como están haciendo los caseríos. Y quería cambiar para ese tema. Por eso usé esta oración transitoria o transitoria o sentence. Y entonces, quería hablar de la gente de los caseríos, porque estos cabrones. Vamos a dar un background information primero. ¿Quiénes son la gente de caserío? Ok. La gente de caserío. Vamos a explicar primero qué es un caserío. Un caserío es una vivienda pública ofrecida por el gobierno de Puerto Rico. Estas viviendas son ofrecidas obviamente para gente con que no tiene los recursos para comprarse una vivienda ellos mismos. La mayoría de esta gente pues usan otra ayuda del gobierno como la son los cupones, mi salud, toda esta ayuda, al igual que lo que está hablando de la huella de luz, que pagan una tarifa fija. Estoy medio podrido, madre mía. Esta gente pues pagan una tarifa súper baja y ni la pagan, o sea, la pagan si quieren. Y pues y la Autoridad de Energía Eléctrica y la pues no, y no se atreven ni los caseríos a quitar el agua a esta gente. Por el peligro que representan, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que vive en caserío, no estoy diciendo que todo, obviamente. Son maleantes muchos de los cacos que están ahí, y muchos de los caseríos están controlados por esta gente. O sea, cuando la policía viene a hacer redada, mucha de la gente del caserío le dice, ah, que no hay nadie con droga, pues mucha de las de los maleantes estos les pagan. Le pagan a toda la gente, o sea, a las viejitas, a otros cacos, a todas las yales, a toda la gente que vive aquí. Hombres, mujeres, niños, les pagan. Quédate callado. Shh, shh, shh, callado que nadie se entere. Y de esta forma, pues nada se sabe en casos de droga y todo eso. Pero nada, me estoy yendo un poco del tema. Mucha de la gente que vive en caserío en verdad lo necesita. O sea, gente que impedido, viejitos, gente que no puede valerse por sí misma, que no pueden ni trabajar. Esa es la gente que verdaderamente necesita esta ayuda y el caserío. No gente que sí puede valerse por sí misma, que sí puede trabajar, como todos estos cacos, todas estas yares, que tienen montones de hijos para sacar pensión, para sacar más cupones, más cupones, más cupones, más cupones, más cupones, para usar los chavos para ellas mismas. Y sacar una pensión a qué sé yo quién cabrón también. Bueno, esta gente es parte de de por qué Puerto Rico no está progresando económicamente ni socialmente tampoco. ¿Por qué? Porque esta gente hace que Puerto Rico no progrese. O sea, esta gente hace que Puerto Rico no haga un carajo. O sea, todos los fondos se van para ahí en vez de usarse para otros lugares como la energía o la educación. Se van para aquí. Estoy jodido, mano. Diablo, ya se gargajo, mano. Por eso tú ves que a la yupi jodía con la infraestructura todo jodía de los años 1800, y tuve estos cabrones recibiendo más fondos, más becas, digo, mala mía, no becas, sino más cupones, más salud, o sea, no es mi salud. Y nada, y es bastante injusto porque ¿quién paga todo esto? Exacto, lo pagas tú, la clase media puertorriqueña, básicamente el que paga los platos rotos, básicamente le pagamos. No, le pagaba porque yo no vivo en Puerto Rico, pero le pagan todo básicamente. Y como dije, en vez de estos fondos usarse para otras cosas, como para, como estaba diciendo, pero voy a mencionar más cosas: educación, seguridad, transportación, todas estas cosas. O sea, por eso nosotros vemos que la calle es tan jodida en Puerto Rico. Por eso nosotros vemos que no hay transportación pública en Puerto Rico. Por eso nosotros vemos que no hay una educación buena en Puerto Rico. Por eso nosotros vemos que no hay una seguridad tan buena en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque todos estos fondos se están usando para otras cosas. No solamente para los casoríos, solamente. Además, acuérdate que la gente que administra estos dineros, estos fondos, no saben administrar estos chavos. O sea, se lo usan para ellos mismos, los políticos. Hay que decirlo así, ellos cogen chavos por debajo de la mesa y ellos son parte del problema. Por eso también, además de que yo digo de los sueldos, también hay que ser más fuerte con estos políticos, que todo el mundo sabe que ellos son corruptos, todo el mundo sabe que ellos roban chavos, pero nadie quiere hacerlo. O sea, a nadie le importa, ellos miran para el lado. O sea, nosotros sabemos que esta gente roba chavos, pero nada, miran para el lado. Y con todo y eso decimos que los políticos son honorables. Eso encojona mucho. Ok, lo que está diciendo los caseríos. Bueno, esta gente no paga un carajo, viven como Dios. O sea, reciben ayudas de alimentos, reciben ayudas de salud. O sea, estos cabrones pueden ir, como este es el ejemplo, el clásico ejemplo. Esta gente puede ir con dos carritos llenos de compras el supermercado, y nosotros nos podemos tenemos que ir con la canastita media llena poco a poco. ¿Por qué? Porque esta gente le da un cojón de chavos en alimentos y a nosotros no. No pagan un carajo de agua y de luz. Y tampoco pagan casa. O sea, viven de gratis, básicamente. Sí, de gratis. De gratis, no gratis. Y nada, esta gente vive chilling. Nosotros no podemos pagar tanto aire en nuestra casa. Esta gente tiene aire en todos sus cuartos. Tienen piscina. Y es triste. O sea, es triste que la gente que dañe este país sea lo más que recibe en los fondos. Digo que dañe porque la mayoría de los crímenes se concentran en caserío. Y es la verdad, hay que decirlo, se concentran en caserío. No toda la gente de caserío hace estas cosas, pero mucha gente sí. Y dañan el nombre de la gente que vive en caserío. Y es la verdad, es la triste verdad, que esta gente, los poquitos, hacen que la gente de caserío se vean como unos maleantes, como unos cacos y como unas yales. Y es porque esa es la figura, la idea que ellos presentan. Por la mayoría de estas cosas, esto tú lo puedes ver en películas como Talento de Barrio. Dice la verdad. Dice la verdad, Talento de Barrio, una de las mejores películas puertorriqueñas que yo he visto. Después, bueno, pues me hubiera dado con Mando Mal de Amor, están por ahí también. Pero ahora mismo no estamos hablando de eso. A lo mejor para otro tema, otro podcast, hablamos de la película puertorriqueña y eso. Y al igual de eso, y esto es un tema que estamos discutiendo en la conversación de WhatsApp de mis panas, que de la historia de Puerto Rico, de los próceres y estas cosas que la gente no. Voy a usar la frase de Pablo Escobar: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mucha gente en Puerto Rico no conoce su historia. ¿A qué me refiero que no conoce su historia? No conoce un carajo de historia. O sea, yo no me refiero a que tú tienes que saberte que si la biografía entera de Jimena María de Agosto, de José Martí, de Julia de Burgos, ni nada de esto, pero tú por lo menos tienes que tener una idea de quiénes ellos aportaron para este país, qué ellos querían para este país, y saber qué acontecimientos han pasado en esta historia para que no pasen otra vez en el día de hoy, y podamos hacer algo para que las ideas de esta gente que siguen vivas se hagan realidad. ¿Entiendes? Mucha gente en este país no entiende, no sabe en carajo quién es esta gente. Yo, por lo menos, yo obviamente soy puertorriqueño, yo estaba en Puerto Rico, yo acabo de llegar aquí un par de meses. Yo sé quiénes son un par de esta gente. Yo, sinceramente, no puedo hablar, no puedo estar en un podcast entero o 2 horas mencionando a toda esta gente ni las ideas, pero por lo menos puedo parafrasear y resumir un poco lo que esta gente dice, o sea, las ideas generales de esta gente, y muchos puertorriqueños no pueden hacer esto. No pueden hacer esto, y no es solamente eso culpa de ellos. Porque en parte algo de que, ah, a mí no me importa esto. Exacto, la juventud puertorriqueña, a mí no me importa quién carajo son estos viejos cabrones que están aquí. Pero en parte la culpa de eso es la educación. O sea, el gobierno no le importa nada la educación. O sea, no le importa tres carajos la educación. Los programas que se le enseñan a la juventud, a los niños puertorriqueños, no enseña muy bien la realidad de la historia de Puerto Rico. Enseña más la historia de Estados Unidos y eso, y esa información tú no necesitas mucho para estar en Puerto Rico, para tu vivir tu vida entera en Puerto Rico, tú necesitas mucha esa información. Y ni tan siquiera yo, que yo estudié un cojón de historia de Estados Unidos en Puerto Rico, en elemental, en intermedia, en la high de Estados Unidos, historia mundial, aquí yo no necesito mucho donde estoy viviendo realmente. Entonces, en vez de ellos dar una historia de Puerto Rico buena, ellos te dan una historia de Puerto Rico más o menos. Y no te enseñan verdaderamente las ideas, los partidos que se han fundado en esa época, la idea de independencia. Todos estos movimientos que son básicamente la realidad de la historia de Puerto Rico, de lo que la gente que ha querido de Puerto Rico. Por eso yo digo que si en Puerto Rico iba a independizarse, iba a hacerlo un cojón de años atrás, antes de Luis Muñoz Marín. Exacto, ese era el momento para, como todos los países aquí, o sea, México, Haití, Dominicana, Venezuela, todos estos países se independizaron por esta época, y era el turno de que Puerto Rico se independizara antes del Tratado de París y toda esta mierda. En vez de dejar que los estadounidenses llegaran y básicamente cogieran a Puerto Rico. Y a lo mejor está preguntando que, ay, ¿qué hace este cabrón hablando? Que se fue, que huyó de Puerto Rico para Estados Unidos, que está viviendo bien por allá, qué sé yo, y nosotros por acá jodido, y él se fue, y qué carajo tú haces hablando de Puerto Rico. Bueno, yo he vivido básicamente toda mi vida en Puerto Rico. Yo no tuve una opción en verdad para vivir para acá. Yo básicamente me obligaron a vivir para acá. Y en verdad no puedo mentir. En verdad la calidad de vivir aquí es mucho mejor que la de Puerto Rico. Yo quiero volver para Puerto Rico. Yo todos los días sueño con. Yo todos los días antes de dormir pienso, diablo, yo quiero ir para PR, puñeta. Yo quiero ir para PR. Extraño PR con cojones. Y en verdad extraño un montón, o sea, ustedes a lo mejor no se pueden imaginar lo que una patria es para una persona que se va de su patria. Pero me estoy yendo completamente del tema otra vez. Estaba hablando, ok, de la gente de caserío y la educación. Vamos, estamos hablando de educación. La educación, en verdad, va a ser una comparación, ok. La educación aquí. Ok, en Puerto Rico. Un colegio privado es más o menos equivalente a una escuela pública en Estados Unidos, básicamente. O sea que una escuela pública en Puerto Rico está más o menos bajo el nivel de una escuela pública en Estados Unidos. Y eso es algo bastante alarmante porque la calidad de la educación es baja, o sea, no es tan alta. Hay que hacer unos cambios para que esto no sea así porque la educación, la juventud de Puerto Rico va a ser nuestro futuro. Y como estaba diciendo al principio, hay que hacer un plan para que nuestros hijos vivan bien. O sea, para que haya un cambio en Puerto Rico, porque no va a haber un cambio en Puerto Rico en los próximos 5 años, un corto plazo, algo así, un periodo tan corto de tiempo. Si no, si se hace un cambio, tiene que ser un plan conciso que dure mucho tiempo. O sea, no, eso vamos a hacer de la noche a la mañana. Y yo sé que. el estatus de Puerto Rico tiene que ver un poco con esto, pero se puede bregar con eso. Yo sé que la ley de cabotaje es una mierda, o sea, no podemos comercializar con ningún otro país, ni con Estados Unidos, y esto atribuye el costo de vida en Puerto Rico. Por eso es que es más caro vivir en Puerto Rico, porque todos los productos son más caros, porque tienen que pasar por puerto americano, estadounidense, y o sea, podemos tener productos de España, de China, y no sé qué carajo, pero tienen que ir para pa Estados Unidos. O sea, en vez de, o sea, podemos comercializar con República Dominicana, pero República Dominicana, en vez de ir directamente a Puerto Rico, que está al lado, ellos tienen que ir a Florida, a un puerto, y después de Miami, ir para acá. Y entonces, pues eso sube, y eso con todos los productos que vienen de todos los lugares del mundo, tienen que pasar por un puerto estadounidense y tienen que pagar el impuesto estadounidense, y ese coste de transportación se refleja en lo que, en los productos que nosotros vemos. Por eso es que a veces sale un poquito más caro vivir en Puerto Rico. Aunque en verdad aquí hay cosas que son más caras que en Puerto Rico, son más baratas. Pero eso es para otro tema que estaré hablando después en otro podcast o otro, no sé, después. Interrumpo esto un momentito porque quería hablar algo rápido antes que se me olvide. Hoy mismo, digo, hace par de días, 2 días atrás, vino, bueno, aquí en el estado donde yo vivo, más o menos 1 hora de donde yo estoy, hubo un tiroteo en una escuela en el cual un chamaquito de, aparente y alegadamente, un chamaquito de 15 años se puso a disparar, o sea, entró con el arma a la escuela, en la cafetería y disparó a lo loco, mató a una nena, hirió como a cuatro más y se mató él mismo después. ¿Cuál es la razón de esto? Se preguntarán. Bueno, básicamente el chamaquito estaba frustrado, estaba mordido porque le preguntó una jeva, no sabía, no sabemos ahora mismo si era la jeva o no, si quería salir con él, y la tipa le dijo que no. Y pues ya vemos cómo terminó esto. Yo creo que si la gente normal como nosotros haríamos eso cuando una persona nos dice que no, pues yo creo que harían muchos millones muertos por esa causa. Pero nada, continuamos con el tema que estaba hablando casi ahora. Y estaba hablando de yo quería mencionar a esta gente. Esta gente que se queja viviendo en PR, específicamente en las redes sociales. Casi siempre un público femenino. Adolescente que dicen, ah, Starbucks, Where's my Chipotle, Panera. Y no se dan cuenta de lo que tienen en Puerto Rico, porque sí, aquí hay Panera, hay Starbucks literalmente frente a ellos mismos, ni votando los sacaban. Hay Panera, Chipotle, esa mierda, pero aquí no hay Mesón, no hay Taco Maker, casi no hay Church. Y pues siempre como tú cambias o comparas una cosa con la Compara otra, con siempre vas a tener pro y contra. No importan cualquier cosa. Yo dije ahorita que iba a hablar de esto en otro podcast, pero me salió de los cojones hablar de esto ahora, o sea que vamos. Aquí hay cosas que son más caras que en PR. Definitivamente. Y esto es algo que me impresionó bastante, recorte de pelo. En PR, el recorte promedio de hombre sale como 10 pesos, básicamente. 10, 15 máximo, o 20, pero eso es un beauty bien cabrón, pero ¿qué iba a decir? Ah, pues aquí ese promedio como que recorte va como 40 pesos. Y no estoy jodiendo, 40 pesos. Me encojo la mano porque yo tengo que ir a recortarme por 15 pesos a una china. Una china es un fucking beauty. Tengo que sacar cita. Y la cabrona ni sabe hacer cerquillo ni nada. Me hace un clase de revolú, pero nada. No es más nada que todo 30 pesos. Una mierda así por un fucking recorte. Vete para el carajo. Yo PR un beauty. Yo iba a un beauty. A 10 pesos me recortaban chilling con el cerquillo bien cabrón. Con fade. Y por 2 pesos más me afeitaban y todo, me limpiaban. Estaba cabrón, mano, eso a mí me encojona aquí. Por eso mucha gente, ay, vivir en Estados Unidos es lo mejor. Yo creo que es mejor, pero hay algunas cosas que tienes que cambiar. Otra de las cosas es mensualidad de casa, o sea, aquí un apartamento de 2 cuartos te sale más o menos lo mismo en una casa con 4 cuartos, con patio y todo, y con control de acceso, ¿entiendes? Y eso pues parte de la cultura, que eso cambie por acá. Y aquí las casas son de madera para el frío y qué sé yo, pero todas son de cemento, mierda. No sé qué más decir de eso. Bueno, definitivamente aquí no hay como que en comida, no me iba a partir de comida. No hay tantas frutas tropicales, las frutas no saben más o menos lo mismo que en Puerto Rico, obviamente, un país caribeño. Pero me quería referir más a los sitios de comer, porque aquí, por ejemplo, en Macao donde yo vivo, donde, bueno, sí, todavía tengo una casa por ahí, no hay sitio para comer, o sea, está Burger King, Church, McDonald's, Kentucky, Wendy, Subway, Mesón y ya. Pero para tu comer en un restaurante, para janguear, qué sé yo, lo único que hay es chili, porque no hay más nada, literalmente. Por lo menos donde yo estoy, hay un cojonal de sitio de comida, de todo tipo de comida, o sea, comida mexicana, hay un cojonal de restaurante, comida india, todo tipo de asiática, que sea japonés, chino, Vietnam, Corea, comida de Medio Oriente, qué sé yo, literalmente de todos los sitios. Hay esto un restaurante de comida de PR y todo, imagínate. En Puerto Rico nosotros no vemos eso, que no hay sitios para comer, no hay sitios para janguear casi. Siempre son los mismos sitios, el cine, Chili y por lo menos en mi área, pues Palma, la playa. Y pues sí, estaba hablando de esa gente que siempre dice que vivir por acá es lo mejor. Es mejor vivir acá. Se lo voy a decir así de ahora. Definitivamente tú extrañas muchas cosas de PR. Y esperas volver. Pues yo espero volver para PR. No, no sé si vuelva a vivir a PR. Probablemente, pero definitivamente, no sé, un par de meses, un verano completo, algo así, para joder. Y eso, quería hablar de armas, porque surgió el tema este de tiroteo en la escuela y qué sé yo. Y quería hablar de armas, porque por lo menos aquí en Estados Unidos tú puedes tener un arma desde los 8 años. Escuchaste bien, 8 años. Yo no sé si igual aquí en Puerto Rico, pero definitivamente un menor puede controlar un arma en PR. Eso significa que tú estás dando poder a un menor, un niño básicamente, a un instrumento hecho para matar, para quitarle la vida a otra persona, o sea, pero tiene que esperar 18, 21 años para beber, o sea, eso a mí me encojona porque tú le estás dando derecho a un menor a que mate a alguien, pero no le das derecho a un menor a que se tome una cerveza. Eso a mí me encojona. Y más aquí, porque aquí fucking 21, demasiadísimo de alto. Pues sí, eso a mí me encojona, porque el otro día salió una noticia, una nena que mató a un tipo contra una arma. Y el tipo la puso automática, que como que era eso ilegal. Tipo, perdón, un cojones, mala mía, aunque murió. Sí, pues es un cojones, ¿verdad? En verdad yo creo que debería subirse la edad de tener armas de fuego. Yo no creo que niños tienen, pueden, ¿para qué carajo tú quieres? No sé, ¿para qué carajo? ¿Qué más hablo, mano? Esto así, esto es al garete, o sea, yo, loco, o sea, yo me saco los temas aquí de la manga. Yo no tengo un papelito escrito así, tema 1, esto, tema 2, no, yo lo saco ahí. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Vamos a hablar del nuevo iPhone, que fue lo primero que se me vino a la mente porque... Un cojón de anuncio en televisión. Y de hecho, voy a hablar un poco de anuncio de televisión. Me encojona que yo esté viendo tranquilamente mi juego de pelota de NBA. O mi serie. Y después, cuando venga el anuncio, el anuncio viene bien cabrón de alto, un poquito en volumen. Eso a mí me encojona, mano. O sea, vete para el carajo. Yo tengo que bajar el volumen cuando viene el anuncio y después subirlo otra vez porque no se escucha bien mi programa. Madre mía, eso era lo que quería decir. Bueno, pues sacaron un iPhone nuevo que realmente, se lo digo desde ahora, es una mierda. Es una mierda el iPhone. Es lo mismo que hemos visto hace tiempo. El software, una mierda. Lo tengo en mi iPad. No, no es lo mismo, no hay nada de diferencia, en verdad. Pero lo más que me encojona es que la gente no se da cuenta que el competidor número uno de iPhone, Samsung Galaxy, no específico Galaxy, han sacado teléfonos con más features, más cabrones, más grandes, con pantalla, o sea, que el iPhone hace más de 2 años. O sea, el teléfono que yo tengo ahora, el Galaxy S4, tiene más features que iPhone 6. Pero como Apple sabe que la gente va a seguir comprando su producto, no importa si sacan hasta un ay mierda, pues nada, sacan lo que sea para seguir ganando más chavo y la gente como quiera se lo va a comprar, lo va a comprar, lo va a comprar, lo va a comprar. No importa lo que cualquier otro competidor haga, aunque sea súper cabrón, aunque cabrón, si Samsung saca la fucking cura del cáncer, la gente ni la compra. Y esto todo surge desde que el primer iPhone salió, que salió hace tiempo. Estaba súper cabrón de caro, que solamente la gente rica lo podía tener. Solamente en el AT&T, que estaba súper cabrón de caro. Y ahora mismo todo el mundo tiene un iPhone. Tanto en todas las compañías celulares. Y como que la gente está con este GG, ay, que si los iPhone, que si esto es clase, ay, que si el Samsung es de pobre, mira, vete para el carajo, mano. Yo se lo digo a esa gente que cree que tener un iPhone significa que están por encima de alguien más. O la gente que dice, ay, que si Android, que una mierda. Se me olvidó la palabra que usar, mano. Fuck, se me olvidó. Sí, Samsung una mierda, que sos de pobre, que sos de cacería, eso es lo que tienen iPhone. No, los de cacería lo que tienen en iPhone. Y pues la cosa es que ahí me encojona la gente que dice esto. A mí no me encojona que tengo un iPhone. Pues esa es tu decisión. Y eso es verdad, decisión personal para ti. Si el iPhone es mejor que el de esto. Porque en verdad, yo te digo iPhone, pero en verdad no me he llenado tanto, en verdad. Es bien aburrido, no puede hacer mucho con interfaz ni nada como Android. Lo único que ellos tienen más grande es el App Store y tan siquiera, pues. Más o menos lo mismo que el Play Store. Pero nada, me encojona esa gente que juzga a la gente por su teléfono. Eso como. Si tú eres una persona que juzga a la otra persona por la marca de su teléfono, tú eres un telefocista. Están los racistas. Pero tú eres un telefocista. Me meto una palabra aquí en el hashtag El Jueguito Torre Podcast. Escúchalo en lo que te hago el otro. Ok. Quería volver otra vez al tema ese de la historia y la gente que no conoce su historia en PR. Yo no soy una persona que, si tú me preguntas directamente de algo, te voy a decir. Te voy a decir un párrafo con una contestación. No. Si tú me preguntas algo de historia PR, a lo mejor yo te digo que sea una oración. O te lo explico brevemente, pero no. Exacto. Pero mucha gente PR, como dije anteriormente, no sabe un carajo, no tiene idea quiénes fueron nuestros próceres, los movimientos que han habido aquí de independencia, de todo ese tipo de cosas, de cómo nosotros hemos sido una colonia. Y eso, y en verdad un poco triste porque de esta generación, nosotros la vemos, no saben un carajo, lo que le importa es ver MTV, escuchar pop, beber, fumar, chichar, pesquear. Específicamente me refiero otra vez a este grupo de niñas adolescentes, que lo único que hacen es mamar el bicho. Y nada, no le importa nada a su país ni nada. No sé, aquí de la manga, mano, porque en verdad yo no sé ni qué hablar, mano. Como que quiero hablar de un tema más y después acabar esto, porque no quiero acabarlo así tan rápido. Bueno, 50 minutos no es tan rápido, pero. Vamos a ver qué hay en Twitter por aquí. Vamos a ver qué hay en Twitter, vamos a ver qué la gente está hablando. Está en mi timeline. Bueno, aquí está apagado, mano. Mañana es lunes, eso me cojona puñeta. Mañana es lunes, todo el mundo sabe eso, o sea, ¿qué carajo le importa? O sea, mañana, ok, es domingo. ¿Mañana qué? Mañana no es sábado, mañana no es martes, mañana no es viernes, mañana es lunes, eso todo el mundo lo sabe. Ay, nieta. ¿Qué más hay aquí? ¿Dónde lo hizo? WWE. Ah, buen tema. Gracias, Twitter. Tiro al blanco. Empezaron a desde hoy. Vamos a hablar de la lucha libre. Quiero hablar de la lucha libre un momentito. Ah, y otro tema que se me ocurrió. Ok, vamos a hablar primero de la lucha libre. Ok, la lucha libre. ¿Qué es la lucha libre? La lucha libre básicamente es gente en un ring peleando frente a una audiencia, pero de embuste. Todo está escrito, todo de embuste. Quería hablar específicamente del segundo programa Cafre después del Tiempo de Oro, Ponce Wrestling. Puedes poner también con Ponce Wrestling, WWC, IWA, que son básicamente lo mismo, y lo dan guapador, yo creo. Básicamente, esto es lucha libre. Tú has visto WWE, tú sabes lo que es lucha libre, pero puertorriqueña. Y esto ha estado por montones de años, desde los 80. Nuestros padres se han criado con esto, o sea. Pero la cosa es que es una mierda, o sea. Por lo menos la WWE, por lo menos antes. Antes la WWE, tú sabías que era embuste. Pero como que era, ellos te daban entretenimiento y te entretenían. Con la historia que hacían y qué sé yo. Eso puede sonar un poco. Son de embuste, es una mierda. Pero antes como que tú sabías que era embuste, pero como que era bueno. Ahora no, ahora es una mierda. Ahora es como que nunca se dan con cosas, no hay sangre ni nada. Todo es como que G-rated, ¿entiendes? Para niños chiquitos. Y definitivamente hay una alza muy grande en audiencias con niños muy pequeños, así. Y verdad le daña la experiencia a uno porque WWE hace contenido para ellos, no para ti. Y generalizan todo el contenido que dan. Pero hablemos de la lucha de PR. Básicamente esto se basa por un servicio, básicamente casi como que el área sur, o sea, Juanadillas, Peñuelas, Salinas, obviamente Ponce. Pero básicamente es una mierda, o sea, cancha bajo techo ahí. Un ring en el medio y ya, pero qué clase de mierda, gente, mano. Van a tener que subirse Borges también. Guapa, o sea, tu lucha la dan guapa, que guapa por lo menos te dan un contrato, que te den más chavito o algo así, por lo menos a, algo más de calidad, mano. Es una mierda, en verdad. Y yo digo que el segundo programa es cafre, porque tú ves la misma audiencia de los caseríos viendo esto, y a la misma vez también tienen la misma audiencia como yo, que lo ve para entretenerse como comedia, como Mr. Cash. Básicamente, por eso yo creo que este es el segundo programa más cafre de Puerto Rico. Después de Mr. Cash, obviamente. Ah, quería. Este es el último. Este va a ser el último tema. Quería hablar de un individuo llamado Dr. Norman. ¿Quién es Dr. Norman? Dr. Norman es el Mr. Cash en el mundo de la medicina puertorriqueña. Doctor Normal es un naturópata que tiene un cojonal de productos de todo tipo de vitaminas, comida, health foods, básicamente sus productos son de health foods. Entonces lo que pasa es que el tipo tiene una marca de pan, se llama Super Pan, imagínate. Tiene una marca de agua, tiene una marca de jabón de limpiar carro, compitiendo con Doctor de mecánico, vete para el carajo, mano. Entonces la cosa es que el tipo tiene un canal. El tipo es tan rico que el tipo tiene un canal solamente para él. Entonces, básicamente siempre este canal tú lo pones. Y lo que hay es un programa enseñando sus carros. Imagínate, el tipo es tan rico que tiene un canal para enseñar todos sus carros. Porque el tipo tiene una colección cabrona de carros clásicos. Un cojón. Y pero yo no sé cuál es el otro programa que tiene, pero yo sé que él tiene un programa todos domingos, temprano por la mañana, que él como me contesta las preguntas de la gente, le recomienda los productos y qué sé yo. Básicamente como un infomercial de media hora todos los domingos. Y el tipo está bien cabrón de rico. Y la cosa es que él tiene un website con todos los productos. Hasta los productos de él llegan para acá, mano. En mi casa se usan los productos de Doctor Norman. Hasta yo los uso. Imagínate. Pues nada, quería cerrar con el Doctor Norman, Mr. Cash de la medicina. Y este cabrón, lo que pasa es que este cabrón es un vegetariano que fue el que empezó la dieta. Popularizó la dieta de la papa y de zanahoria. El tipo se mete como 3 enemas al día de pasto para limpiar su intestino. El tipo, ay, yo soy más limpio, yo soy más vegan, tengo más chavos que tú. Vete para el carajo, doctor Norman. Y váyanse para el carajo a ustedes. Así cerramos el segundo capítulo del podcast de Rito Torres. Nos vemos después. Nada, los quiero. Los adoro. Será hasta la próxima, señores. Vamos a lo suave. Chequeamos. Sin gorrito no hay party. Nos vemos.